Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? ¿Estás? Por aquí estamos, querido. Ah, bueno. No, a ver, te advertí que quería hacer alusión a un artículo tuyo que cité en un programa pasado con respecto a la descalificación de los adultos para con los pibes. Y la verdad es que, en realidad, si voy un cacho más allá, la descalificación de por sí ya es un disvalor, ya es algo que solemos ejercer, ¿no?, entre nosotros, entre las gentes. Por ahí nos decimos cosas descalificadoras. Y es fulero eso, ¿o no? Muy fulero. Pero además, Quique, permitime, porque esto te lo puedo decir yo, que así como yo pedaleando en mi bicicleta en una esquina me pude retrotraer a mi propio pasado, a mi infancia. Sí, imagínate cuando escuché tu propia voz, Quique, que yo alguna vez te lo dije y acá vuelvo a decírtelo, pero en presencia de todos los oyentes, que yo nunca voy a olvidarme a... los mediodías en casa, mi vieja fan tuya, escuchando a Quique Pessoa. Entonces, es como que esa voz de Quique Pessoa a mí me quedó, me quedó incorporada en mi ADN. Entonces, escuchar en la voz tuya el relato que compartí de mi infancia, de algún modo fortalece, en todo caso, la marca indeleble que para mí fue ese episodio, que rápidamente, porque sé que vos lo mencionaste y te lo agradezco nuevamente, tiene que ver con, justamente, como bien decís, la descalificación, Quique, porque en aquella oportunidad de mi infancia yo veía a un pibe igual que yo, con su viejo, igual que yo, que lo acompañaba en su laburo, igual que yo, pero la diferencia es que frente a algo que uno venía a contarle a su viejo, con esa emoción de traerle al viejo logrado resolver un pequeño problema, el viejo, en vez de palmearte y decirte vamos pibe, que vas a ser campeón como Carito en la canción del León Gieco, te dice, destruyéndote, eso que me decís, de tanto que lo sé, pibe, ya me lo olvidé. Ah, papá. Y te deja tirado en el piso con un trapo. Sí. Entonces, se me ocurría... Gabriel, esto que contás se repite N veces en lo cotidiano, pero no solo en un taller, sino en la vida misma, en la educación. Yo creo que esto se repite. Se repite permanentemente. Por eso yo decía que es una marca indeleble que no solamente en mi historia, en mi biografía, sino también en aquello que tiene que ver con mi propia identidad y con aquello que más valoro en mi formación profesional como educador, como papá también, ¿sí? Porque es lo que decís vos, cualquier adulto cumpliendo cierto rol pedagógico, y si bien uno no es consciente cuando es papá u otra filiación, lo cumple, me parece que a veces no pensamos en los efectos, ¿no? En lo que vos decías, en los efectos de esa descalificación. Mirá, cuando lo publiqué en las redes, una vieja conocida, también educadora, Ari Grunfeld, publicaba, Gabriel, me hace acordar a un relato de mi viejo en una escuela rural en la Pampa bonaerense, cuando le preguntó a su maestro por qué las cosas se caen para abajo. Así. Y el maestro se rió burlonamente, agrega finalmente Ari Grunfeld. Mi viejo me contó que nunca más abrió la boca. Claro. Digo, mirá una historia a partir de lo que conté y las miles de historias, digamos, ¿no? Mi hijo nunca más abrió la boca. Mirá lo que puede ser una escena minúscula en tiempo y tan mayúscula grabando, digamos, de manera indeleble el destino de alguien. Claro. Yo estaba pensando, inclusive en tu relato, debe haber habido algunos viejos, o debe haber todavía algunos viejos, que creen que siendo aquiescente con lo que hace el hijo, lo están malcriando, que mejor criticarlo para darle dureza para el futuro. ¿Será así? Bien viene, o viene bien, tu comentario, en tiempos en los que de alguna manera están haciéndose fuertes una idea más bien punitiva de la exigencia. Es bien decirlo en tu programa, porque yo creo fuertemente en la exigencia. El problema es que esa exigencia a la que le echan mano varias personas, no solamente los más veteranos, sino también jóvenes, sí, es una exigencia que tiene que ver más bien con el dolor que con el rigor. Sí. Yo creo fuertemente en la exigencia. Yo lo cuento en este relato que mi viejo era un tipo exigente, sí, pero mi viejo tenía la exigencia de la hospitalidad. Y eso es distinto que la exigencia claro, del rigor. Claro. Porque la exigencia del rigor tiene que ver con esto que decís, que es, pibe, vos estás en cualquiera, yo te voy a hacer machito, porque también tiene un condimento de género, claro, yo te voy a hacer fuerte en la vida. Entonces, la lógica que prima por debajo, sin decirla, y muchos no son conscientes, pero la ejercen, es tenés que sufrir para poder vencer, para poder ser, sí, para poder lograr, porque si no, no vas a ser nadie, porque si no, no vas a poder. Entonces, está bueno esto que me tirás como un pie para decir que bien vale la exigencia en sí, tiempos en que a veces prima una lógica de copy-paste, y de cierta manera de resolver todo al facilongo. A ver. Uno, la verdad es que pienso a esta altura del campeonato que uno no termina de aprender nunca. Y que uno tiene que entrenarse todo el tiempo, digamos, para no pasar a ser un viejo de mierda, tiene que entrenarse todo el tiempo en la comprensión, en desaprender estupideces que se arrastran del pasado e incorporar alguna cosa nueva. Me pasó no hace mucho tiempo con una de mis hijas que vive en Oaxaca, en México, Margarita, que viene cantando y ganándose un poco la vida también con el canto, con la música, es muy afinada, canta muy bien, y ella me mandaba todo el tiempo algunas grabaciones que estuvo haciendo, sale a laburar a los bares, está bárbaro. Y en un momento dado ella me dijo, papi, vos siempre me criticás. Yo me di cuenta de que con esto de a ver si sumo y mejoro, lo que estaba haciendo era criticarle todo el tiempo en lugar de ensalzar algo de su laburo. Y esto lo aprendí, mirá la altura, ¿no? Tengo 72 años y lo aprendí ahora. Y le dije, discúlpame, volví para atrás y empecé a destacar algunas cuestiones positivas de su música. ¿Qué decís? Pero a ver, ¿qué es lo bueno que puedas contar esto? Primero, me encanta coincidir porque también mi hija menor se llama Margarita y le gusta mucho cantar. Pero además de eso, porque qué bueno que puedas decir esto vos, porque somos herederos, o de alguna manera fuimos cautivos, sí, varias generaciones, sí, del error como fuente de sanción. Ah, claro. Y el error es fuente de aprendizaje. Sí. Ojo, tampoco caer en el errorismo, de celebrarle el error al otro. Sí, no, sí, no estoy sí, diciendo sí, eso. Sí, está, ojo, bien, está bien. ¿Se entiende, bien, no? Sí, se entiende. Ni celebrar el error, ni tomar el error como fuente de sanción. Porque, decime vos, Quique, ¿quién aprende a ser presidente, guardavidas o recolector de, sí, residuos sin equivocarse? Claro. ¿Quién aprende a escribir en Word sin equivocarse? Sí. ¿Quién aprende a ser papá, sí, sin equivocarse? Entonces, me parece que lo que hay que poder revisar, y la historia de Cerebro Mágico nos lo permite, sí, es algo, y acá permitime, porque siempre en tu programa Vive Bien, ofrecer a quien escucha, hay un gran pedagogo que yo admiro, que se llama Philippe Mérier. Philippe Mérier es un gran pedagogo, tipo grande, que vive en Francia, que tuve, sí, la oportunidad de conocer y de traer aquí a la Argentina. Escribió un libro que quiero recomendar a la audiencia, que se llama Frankenstein Educador. Ajá. Cualquiera estará pensando, bueno, se referirá al monstruo. No, Quique, se refiere al creador del monstruo. Ajá. Y lo que hace esa genial novela, en realidad es un ensayo, es una parodia a la pedagogía moderna, que de algún modo es una parodia a los hombres y mujeres de esta modernidad, nosotros adentro, sí, porque de algún modo, y sintetizo para invitar a la lectura, lo que critica es esa idea de que el otro, en este caso puede ser el hijo, sí, en el caso de la gonería, sí, o un alumno en el caso de los docentes, de que el otro tirá como máximo una réplica mía en miniatura. Ah, okay. Y allí, por más que sea progresista la intención, termina de alguna manera sobrevolando o imponiéndose cierta omnipotencia. Pero aparte, Gabriel, es un recurso, hasta te diría, egoísta, porque por un lado, de acuerdo a lo que vos contás, hay una especie de deseo de eternización para que el que viene salga más o menos parecido a mí, que soy bárbaro. Digo, y la otra parte es que no estoy pensando en cómo lo recibe, sino que estoy pensando en cómo lo digo y cómo me justifico con eso que estoy diciendo. Y ahí me parece que está el error. Sí, es cierto lo que decís, porque también es que nosotros nos criamos en un tiempo en el que los pibes eran una extensión nuestra, una consecuencia nuestra, eran una proyección nuestra. Muy bien. De hecho, muchos han cancelado su propia historia creyendo que la vida pasaba por su maternidad o su paternidad. Sí. La verdad que el otro, sea nuestro hijo o nuestro alumno, es un ser independiente y eso cuesta mucho incorporarlo. Claro, y como tal, va a ser su propia historia. Mm. Yo siempre digo a mis alumnos, Quique, dando clase, piensen que el otro, con lo que le damos, no va a ser lo que nosotros queremos que haga, va a ser lo que se le cante. Sí. Y eso, digerirlo, lleva mucho tiempo y reflexión. Claro, claro, claro. Porque deja de ser dependiente de uno, en definitiva. Más que haya salido de la propia sangre o de una sangre prestada, no importa la paternidad, la filiación, no la biología, por más que haya sido cualquiera de las maneras, es otro ser. Y no somos nosotros, no soy yo. Y eso supone también un profundo respeto, que no importa si aparece a los 70, a los 82, a los 15, Quique, es genial esto que estamos hablando porque es una oportunidad de que cualquier oyente diga, che, esto lo vi la semana pasada, que esto me pasó a mí, como contaba Ari, esta conocida en las redes. Y me parece que eso está bueno para poder pensar lo propio, a los propios en clave pedagógica, ¿no? Un poco la idea de esta columna para conversar y seguir aprendiendo. ¿Esto se enseña en alguna parte? ¿Alguien habla de esto en algún foro de docentes? Yo trabajo mucho esto en mis clases, en la universidad, pero también vos sabés que yo me dedico a formar docentes y especialmente directivos. Sí. Y llevo todo el tiempo estas escenas para poder, junto con aportes como el que cuento de Philippe Merié en Frankenstein Educador, poner a reflexionar estas cosas que a veces están muy, muy, muy anquilosadas. A veces está mucho más arraigada la propia biografía que lo bueno que leo en un texto. Por lo tanto, lo llevo a las clases para trabajarlo, para analizarlo, para amasarlo. Y después que cada quien, como te decía, haga con lo que piensa lo que quiera, pero que podamos incomodarnos. Ese creo que es la clave de lo que yo hago en las clases. Es incomodarnos para poder desaprender y aprender otras cosas. Ahí está. ¿Vos crees que hay mucha gente como vos en el ámbito educativo? ¿Que hay muchos tipes que están preocupados por esto? Sí, Quique, sí, porque aprendí de ellos y puedo cabalgar a la par. Lo que pasa es que estas ideas no cotizan alto en el mercado. Ahí está, ahí en realidad, está. En realidad están por varias esquinas y las vamos encontrando. Por supuesto que quizás somos de una minoría intensa, probable, pero siempre bien vale estar con, arraigado o aferrado a las propias convicciones que en todo caso estar, expuesto solo a las conveniencias. Sí, vengo peloteando también el tema de lo que significa la resistencia, ¿no? Lo que significa la resistencia, como acto de vida, y la separación de la resistencia del resultado. Resistencia y punto, independientemente de que te salga bien o mal. A veces pienso que hay un Brenner y una golondrina no hace verano. Entonces, claro, después sigo pensando un poco más allá. La resistencia es justamente esto, no pensar en un final exitoso, sino transcurrir. Tal cual. Mirá, ayer tuve una clase, la primera, con quienes van a ser profesores, porque yo trabajo formando a futuros profesores. Sí. ¿Y sabes lo que les dije como intención al principio de la clase, de la primera clase? Sí. Mi mayor deseo es que los miércoles por la mañana que compartimos no sea algo que pase desapercibido para cada una y cada uno de ustedes. Ajá. Sí. Ese es mi mayor deseo. No tanto que comulguen con lo que llevo, parezca lo mejor la lectura que les ofrezco. No. Que esas horas que compartimos en la Universidad de Buenos Aires durante toda una mañana de miércoles no pase desapercibido. Sí. Y no haya sido lo mismo estar que no estar. Sí, la ambición final es que eso, lo que estamos haciendo en definitiva, no caiga en saco roto, sino que modifique. Tal cual. Ahí está. A veces quizás no pretendo que se vayan con varias respuestas, pero si alguno de ellos se hace una pregunta nueva, de esas que te sacuden, sí, bueno. Y yo me voy contento, bueno. Yo voy también con la bicicleta, entonces me voy bicicleteando contento, levanto la frente y me da el viento en la cara, y bueno, dije, una mañana feliz, que no es poco en estos tiempos, ¿no? Me quedo con eso, te mando abrazo grandote, gracias por esto, ¿eh? Abrazo enorme para vos siempre. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Dónde? Y lo escuchaste en El Desconcierto.